¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez, a Frontera Radio, este 21 de marzo de 2013, primer programa de la primavera aquí en el hemisferio norte. Así que os deseamos una buena estación, con muy buenos cielos, con muchos cometas, con asteroides que caigan, pero que no hagan daño, sino que sean visualmente muy amigables y que tengáis poca alergia. Y a los amigos del hemisferio sur, porque queréis que os diga que ya nos tocaba a nosotros. Bueno, esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de estrellas, de planetas, de astronáutica, de todo, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde el siglo pasado. Yo soy Alfonso, estoy en el cristal para adentro y fuera. Está José Luis Espí, don Manuel Jiménez del Barco y don José Luis Muñoz. Hola, ¿estáis ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ahí va, estáis. ¿Qué? ¿Cómo lleváis la primavera? Bien. Bien. Ha mejorado el tiempo, ¿no? Ya está, parece que no llueve tanto. Un par de días la primavera se ha notado un poquito. Pero vamos a ver si... Aquí parece que estamos en invierno todavía, pero bueno. Sí, no, de la temperatura está bien. Yo lo noto mucho cuando voy a trabajar todas las mañanas en moto y ya no hace tanto frío. Pero ahora, que llueva en primavera es normal. La gente lo que tiene susto es el agua y en primavera es normal que llueva. Tampoco es una cosa extraordinaria. Yo no sé por su edad si lo recordará, pero cuando yo tenía 14 años hubo un disco que se vendía mucho, José Luis Muñoz, si se acordará, que se llamaba Los Super 30, ¿te acuerdas? ¿Los Super qué? Los Super 30. Pues no. Pues sí, hombre, claro. había una música muy famosa que se llamaba Lluvia de Primavera, de Bebu Silvetti. La voy a buscar para que la recordéis, ¿eh? Vale. Bueno, primavera en el hemisferio norte. Otoño en el sur. Otoño en el hemisferio sur. ¿Y en el Ecuador qué? ¿En Kenia qué? Primavera constante, ¿no? Sí. U otoño constante, ¿no? Bueno, pues estamos, como digo, en Un Punto Azul, programa de astronomía, y me voy a la escaleta, vamos de aquí, que hoy estamos bajo mínimo. Aquí hay una estadística que conforme se acercan las vacaciones, aquí la gente va aflojando. Sí, ¿no? ¿Te das cuenta? Es posible, sí. Posible, hay veces que aquí no cabemos y otras veces que estamos tres gatos. Exacto. Después, en las propias vacaciones, tenemos las visitas inesperadas de los que vienen de por un mes o los que vienen de Sevilla, compañeros antiguos. Pero los previos a las vacaciones siempre estamos un poquito... Bueno, pues tengo aquí una pregunta, antes que nada, de nuestro amigo Asier, pero quiero ver si recordáis esto. Me suena. Esto lo bailabas tú en la bodega, en la Plaza Ladro, a los jovencillos. Yo ya era mayor cuando esto estaba de moda. Yo tenía 14 años cuando estamos así. Entonces, sonido Filadelfia, ¿no? Beu Silvetti, creo, sí, creo que era argentino o italiano, o mezcla, no sé. La canción es súper conocida, pero no sabía el nombre del autor ni de la música. Lluvia de primavera. Súper conocida. Bueno, pues desde ahora, sintonía oficial del programa de hoy, ¿eh? Lluvia de primavera. Que nos preguntaba Sier que si habíais conseguido ver el cometa. Que está pues también, sí. También me lo preguntaba. Perdón. Pues sí, sí lo logramos ver. Salimos el pasado viernes. Yo le dije que no. Pues bueno, pues sí. David y yo a nuestro observatorio, allí en la afuera de Jerez, cerca del circuito, en Gibarbín. Y sí, llegamos a ver el... No, foto, llevábamos nada más que prismático, visual. Pero sí, le echamos un ojo, ¿vale? Y no es nada espectacular, pero sí lo suficiente como para... Al poco de la puesta de sol, distinguirse, ¿no? Uh-huh. Se ve un borroncito blanco con una cola medianita, sí. Después hemos estado viendo en los foros fotos de nuestros compañeros, sobre todo de que me han llegado de los compañeros de Andalucía, de la Rada, y bueno, más o menos, era el mismo que vimos. Porque estaba yo, era tan, a veces se veía tan mal, porque el viernes pasado eran unas condiciones en el horizonte bastante malas, y estaba yo dudando si se podría observar, y costó trabajo, pero bueno, sí. Con mejores condiciones en otras posiciones se han visto, es decentito, ¿verdad? Yo quería contestar también a Serpientes, que me ha mandado un tuit, diciendo que se habíamos hecho fotos y se habíamos visto, que yo no solamente no he hecho fotos, sino que no pude ni ir a verlo. Me surgieron a última hora compromisos familiares y se me hizo tardísimo, total, que no pueden ir a mirarlo, cuanto menos hacer unas fotitos. Además, ¿recibirías una llamada perdida, sí, después, mía? Después, más tarde, cuando ya me di cuenta, lo vi. Que te pretendía ponerte los dientes largos, sí, decirte, sí, sí, que lo estaba viendo. Por eso, después más tarde lo vi ya... Ya que había pasado todo y ya, anda, mira, Lito, tengo una llamada aquí de Lito, que estará viendo el cometa. Pues nada, no pude ni acercarme a verlo porque la tarde se me complicó y no pudimos. Pero, Lito, tú que lo viste y has visto también algunos otros, ¿era para hacerle foto o estábamos demasiado bajo? Hay gente que le ha hecho su fotito, pero... Sí, por lo menos... Yo por la altura que le vi en el simulador de ordenador, era muy, muy bajito. Muy bajito. Con una atmósfera, con un horizonte limpio al oeste, pero si hubiéramos tenido algunas fotos se podía haber intentado, pero teníamos un día tan pésimo y además que era el único potable, porque al día siguiente ya volvían las nubes. Empezó a llover. Empezó a llover, o sea que era, teníamos el margen de 24 horas para poderlo ver y con una suerte de escándalo para poder visual, o sea, ya fotografía. Nada, o sea, desde aquí fotografía no se hubiera podido intentar ni aunque hubiéramos... No, por no la hubiera atmósfera perdido tan el tiempo. Mala, ¿no? Por la atmósfera tan... Sí, sí, bueno. Estaban nubes... ¿Y lo visteis con los prismáticos, sí, grandecitos o con sí, los...? Sí, con ayudado de trípode y con el 80, el 20 por 80 de David. Y yo ya después cogí el mío, que es un poquito más pequeño, el 10 por 50, y ya sabiendo dónde estaba... Sí. Con lo pudiste localizar con los chiquititos, bueno, chiquitito, con los normales, entre comillas, los 7x50 también se logró ver, pero ya muy poco tiempo de margen entró en la parte que había nubosidad en el horizonte y ya se dejó de ver. Y creo que estaba 40 minutos solo después de la puesta, o sea que sí, en 40 minutos había que ver el cometa, si no ya el mismo cometa se ocultaba, o sea que estaba muy muy cercano al sol. Pues nada, a ver si el que está al final de año es mejor, porque vamos... Que eso es un estrés tremendo, de tener, dice, tienes 20 minutos para verlo, que como no lo veas, ya está tan bajo que no vas a ver, y todo el mundo allí mirando, contando, ya lo ves. ¿Va a subir más o qué? Sí, pero baja de brillo. Pero baja de brillo. El brillo bueno era ese día tan bajito en el horizonte. Ahora está más alto, pero... Al estar más lejos del sol hay menos cola. Dicen que el de noviembre sí será mejor, seguramente. Eso dicen. Más posibilidades, ¿no? Las previsiones de este no eran malas. Las previsiones de este, en origen, era de verse incluso de día prácticamente. Magnitud 1, menos algo... Pero no ha dado de sí lo que pretendían. Para que tú, que has visto bastante, para que te haga una idea del aspecto que tenía, al estilo del Magnaut. El Magnaut, cuando lo vimos aquí tan chiquitito, abrió tanto. Del hemisferio sur, como cuando lo vimos nosotros. Más o menos, ese chiquitillo. Pues el Magnaut sí lo vi, sí me acuerdo yo de haberlo visto. ¿Es el que vimos cerca de tu casa? Exactamente. Sí. ¿Se veía poquito? Se veía poquito, pues más o menos lo mismo. Que aquel que... Incluso menos, diría yo. Lo vimos desde el centro urbano, se puede decir, de Jerez. Y la gente que nos veía, pues, empezó a echar las persianas del bloque de al lado. Sí, pues, un grupo de gente, todos con prismáticos, mirando al mismo sitio. ¿Esto qué es, Dios? Una urbanización, un bloque alto y todo el mundo mirándonos. Nosotros en el aparcamiento y todos mirando al mismo lado con prismáticos. Y además que era de día, se puede decir. Porque claro, era pues aprovechando la puesta de sol, igual que ahora, ¿no? Bueno. Somos una gente un poco rara. Rarito, sí. Y además nos ven las caras en estos tíos ya. Que me estoy riendo. Porque estoy hablando con un cofrade que escucha el programa y le estoy diciendo que esta Semana Santa, en la zona de Jerez, Sevilla y tal, pues va a haber lluvias monzónicas. Dice, pero el lunes no, digo, el lunes posiblemente hasta tornados. Y está ahí desesperado, pegando voces. Y luego hablaremos. No seas malo. Eres malo. No, pero me ha dicho, mi señor de Fátima no lo va a permitir. Luego, pues mi señor es más fuerte que el tuyo y lo va a permitir. Estamos empezamos. Y luego hablaremos de la previsión de Semana Santa para todo el mundo. No, para todo el mundo no, para la zona esta. No, yo no llego a tanto. Ahí va. Vamos a ver. Más cositas que tenemos aquí en el muro de Facebook, de preguntitas que nos hacen. Esto creo que no vaya a tener la respuesta, pero os lo digo para que lo tengáis en la cabeza. Yo puse un enlace el día 10 de marzo de una página web que hablaba, y creo que hablamos en el programa, que servía para calcular meteoritos, caídas de meteoritos. Uh-huh. ¿Eh? No sé si lo recordáis. Bueno, pues tu pariente nuevo, Pepe Muñoz, ha estado probando y dice que siempre caen en Estados Unidos. Digo, la verdad, está la página pensada para eso. Digo, no, la verdad que no encuentro la razón. Lo mismo ha hecho un coreano del norte. Sí, lo mismo. Está la cosita caliente. Con porque, hombre, si es por superficie, hay más posibilidades que caiga en Estados Unidos que en España. Pero las mismas tendría Rusia, por ejemplo, o zonas grandes del planeta, ¿no? Uh-huh. No tienen por qué caer en Estados Unidos, ¿no? Otra cosa, estamos ya... Bueno, que quiera probarlo, porque lo pruebe a ver si le sale siempre Estados Unidos. Que estamos emitiendo ya el programa a través de radioteca.com. Ajá. ¿Eh? Que es otro portal de emisión de audio, pero de emisoras comunitarias del mundo. Con lo cual, pues tenemos cabida como emisora comunitaria y cultural que somos, ¿no? Una noticia que puse yo aquí, ahora nos iremos a la pregunta, pero como está en el muro del punto azul, no quiero que se pierda en Facebook, y es que se inauguró hace muy poquito, el día 16 de marzo, el Observatorio Andaluz de Astronomía. ¿Quién me dice dónde está? ¿Quién me lo dice? En La Pedriza, no en Alcalá de los Azules, que hay otra Pedriza. En Alcalá, La Real. Vaya. Sevilla. No. Jaén. Ah. La de Sevilla, que la de Guadaira. Ah, es verdad. Yo porque mi jefa precisamente es de Alcalá de la Real. Oh. Bueno, pues en Alcalá de la Real se inauguró el 16 de marzo. Alcalá de la Real es de Jaén, pero muy cerquita de la provincia de Granada. Hablan como en Granada. ¿Lo gestiona la sociedad, la Einstein de astronomía? Exacto. Del que hablamos... El artículo que comentamos la semana pasada sobre llamarnos astrónomos a seca. Pues ese es el que lo gestiona, que por cierto, el proyecto... Paco era, ¿no? Paco. Paco... ahora mismo... Paco Espartero. Eso. Que por cierto, el proyecto lo utilizó como proyecto fin de máster. del máster de astrofísica, lo de el observatorio. El observatorio, la cúpula, buscar el equipo, financiar todo lo que es el todos los pasos necesarios hasta la construcción, digamos. Eso, ¿no? Eso tiene que ser más difícil, hacer el financiarlo en el mismo máster. Sí. Sí. Sí, me lo comentó, vamos, porque tiene que ser más difícil. Es de los compañeros que tuve más trato con él. Y sí, es un trabajo arduo buscar financiación. Ya el equipo y eso, pues lo tenía más claro que escoger, y la hora de construcción también, por ahorrarse, digamos, otro desvío de dinero, vamos, para hacerlo. Parte se construyó por sus medios, y también una cúpula en condiciones, construirla. Pues tú tienes. No tiene como comprarla, ¿no? Hecha, digamos. ¿No? No como nuestro compañero Miguel, que ya es prefabricada, que nada más que montaje. Por lo visto tenía mucho más. Pues curioso, más cosita, la zona, las casualidades de la vida. Hace poco terminaba de leerme un libro de Almudena Grandes, que lo cogí por él. Nunca había leído Almudena Grandes, pero el título me llamó mucho la atención, que se llama El lector de Julio Verne. Uh-huh. O sea, a nosotros nos llama, a que le guste la astronomía. Y precisamente es sobre la posguerra civil española en esta zona, la zona de Alcalá de la Real y de todos los pueblos de Jaén. Se puede convertir como objetivo de turismo científico. Claro. Yo creo que la agrupación debe tomar nota para poder visitarlo alguna vez. Sí, por supuesto. Está a una altura de 1.026 metros y la calidad de fondo del cielo es comparable a la del observatorio de Calar Alto. Anda, en Almería. Con lo cual, que tampoco está tan lejos de Almería, más cerca que nosotros. Claro. Cerca. Yo tengo familia de Jaén y todo. No, estuve invitado a la inauguración, pero no pudo ser, vamos. No hubo derrama. mi influencia en la agrupación no llega tanto como para que me den sobrecito por la espalda para que vaya. La culpa la tienes tú, cambia los estatutos. Ya. Además, conociendo la agrupación, ¿cómo es? Hace una asamblea que no hay nadie. La haces tú, pom, pom, pim, pom, pom, fuera. Y después si dice alguien, haber venido. Basta. ¿Eso es lo que es? A la reunión. Yo le digo, el otro día fue la comunidad de vecinos mía y habíamos dos. Dos. Por eso. El observatorio está dotado de telescopios MEADE LX200 de 12 pulgadas tipo Smith-Cassegrain. Con montura de horquilla sobre cuña ecuatorial y un Planet Wave de 24 pulgadas. Joder. Sobre montura ecuatorial alemana ASA. ASA. Sí, sí. Yo que soy de Heredia, digo ASA. ASA. ASA. Desde la SEDA, Sociedad Española de Astronomía, o creo que eso. SEDA. Sí. Se explica además 24 pulgadas. Como accesorios de observación en el rango óptico, disponemos de oculares Vixen, MEADE, Williams Optics. De 2 pulgadas y 1 1/4, para distintas focales, filtros variados y accesorios para astrofotografía, además de cámara ATIC 314 L Plus o L Más, que nos garantizan la obtención de muy buenos resultados en astrofotografía y en observación de campo. Como principal elemento para la protección del telescopio principal, hemos adquirido una cúpula ASDOM de 4 metros de diámetro, totalmente computerizada y que actúa conjuntamente con el software de telescopio y estación meteorológica bajo protocolo ASCOM. Lo cual nos permite sincronizar los movimientos de todos los equipos de forma que podemos garantizar un correcto uso y funcionamiento, no solo en el desarrollo de nuestros trabajos y actividades, sino también en caso de cualquier imprevisto, avería o inclemencia meteorológica. El uso del observatorio de titularidad municipal, uh-huh, hay que darle un premio al Ayuntamiento de Alcalá de, premio gordo, de la Real, porque en estos tiempos, que en alguna cosa de esta, vamos. Aunque gestionado por la Sociedad Einstein de Astronomía, será, según dicha asociación, científico, divulgativo y turístico. De manera que intentamos conjugar diferentes facetas con actividades distintas y complementarias, ya que entendemos que la diversificación de actividades nos permite llegar a más sectores de la sociedad. Nuestro observatorio está abierto a estudiantes, jubilados, amas de casa, que antiguos, ¿no? Turistas y, por supuesto, a todo el público infantil y cualquier interesado en el conocimiento de nuestro universo. A las jubiladas no dice nada. Bueno, según el SEDA... Está prohibido, prohibida la entrada a las jubiladas. Ah, qué extraño. Lo tocan todo. También te lo que le ha pasado al alcalde de Palencia con el micrófono abierto. Sí, sí. Pues, ten cuidado, esto lo arreglo yo, ¿no? Esto lo... Sí, esto lo arreglo. Ten cuidado, ahí te pilla a ti ahora con el avión. Según SEDA, la Sociedad Española de Astronomía, seguro, ¿no? A ver si sí. Vamos a salir luego en otro en intermedio. Y, creo que sí, vamos. El aspecto de formación y educativo tiene una especial importancia, ya que estamos convencidos de que los estudios serios y la colaboración con otros observatorios e incluso profesionales, nos va a permitir conseguir el nivel adecuado para atender cualquier posible demanda. Es por esto que estamos en contacto con las universidades de Granada, Jaén y Valencia, para que puedan desarrollar en nuestro observatorio diferentes actividades como cursos, prácticas, bla, bla, bla, bla, bla, bla. De todas maneras, no nos coge lejos. No sé cuánto se puede tardar de aquí a Alcalá Real, unas 4 horas, ¿no? Sí, como mucho. Sí. Yo más, pero bueno. Yo le tengo prometido a Paco ir, o sea que tarde o temprano tendré que pasarme por allí, o sea que... Yo le voy a decir a mi jefa que me dé una habitación en su casa. ¿Vale? Pues nada, ahí ha quedado esa noticia, yo creo que es buena. Es muy buena noticia, sí, buena para Andalucía, para la astronomía en general y la de Andalucía en particular, que tengamos otro centro donde hacer astronomía y con las puertas abiertas como estamos viendo para... Pues eso, es cuestión de contactar con ellos y, pues sí. Y ahora cuando empiece mejor tiempo o de cara al verano y en vez de ir a Caral Alto mejor este año irnos allí unas 4 o 5 días y aprovechar la cúpula, montar nuestro fin. Es otro tipo de actividad, otro tipo, que la claro. De Caral Alto. Y date cuenta que un Planet Wave de esos de 24 pulgadas es un telescopio grande, ¿eh? Un telescopio grande. El de nuestro amigo David son 16. Y es muy grande. Pues... O sea, que es un telescopio de... Y según viene ahí, el software que tienen, los oculares de las mejorcitas marcas que sí. Han nombrado. William, Vixen, etcétera. La cámara ATI 314, en fin. Tienen un material de primera para disfrutar, vamos. Y para disfrutar de la divulgación y para investigar, porque con ese equipo se descubren supernovas y se estudian dobles, se estudian variables, lo que haga falta. No sé si tiene página web todavía, ya iremos. Ya buscaremos. Ya Clara sí. Real Observatorio, ¿cómo se llama? Observatorio Astronómico. La Pedriza. Observatorio Andaluz de Astronomía. Eso pues nada, todos los que seáis de fuera de Andalucía o de aquí mismo Andalucía, que es muy grande, pues hay que ir allí a hacer astronomía. Y de camino a hacer gastronomía también. Sí, también y turismo y gastronomía. Ahí dice Abelino que sí. Ahí Abelino dice que sí. Que va, que se apunta el primero. En zona de sierra la gastronomía es un punto a favor, ¿eh? Siempre con la gente. Tan buena como la otra. Yo nunca he estado allí y dice que tiene unas vistas muy bonitas de Sierra Nevada. Toda esa zona del norte de Granada, vamos. Bueno, nos vamos con la pregunta de los oyentes. Bueno, que hay una pregunta en la que aquí está pasando como... Está escuchando las noticias del juez Ruz y el juez Bermúdez, que si citan al mismo a la vez, que pues aquí más o menos está pasando igual. Hay una pregunta, se están peleando por contestar la pregunta. Y yo no sé yo qué interés esta habrá. Esta pregunta ahí. Es mía, ¿no? Esa es mía. Me la pido. Yo la vi antes. Sí, hay una discusión interna que a ver si ahora... ¿Vemos el porqué? No, el porqué está claro, es un despiste mío, ¿no? De no establecer una prioridad, que el que primero habla se lo queda. Así que yo no lo vi, así que ya le cedo la palabra a José Luis y lo siento por no leer la petición de quedarse con la respuesta. Los correos, no sí, leemos sí, los no, correos. No leemos, no leemos. Además, ha buscado la respuesta mea culpa. Y no la ha encontrado. Mea culpa. Pues sí, nuestro oyente Ricardo Baulus hizo una pregunta, creo que fue a través de Facebook, ¿no? No, creo que la mandó Joaquín, sería el correo, ¿no? Sí, rebotado del correo, un punto azul, sí. Y dice, hola amigo, os escucho en iVoox y os felicito por vuestro programa. Hace tiempo hablasteis de la gravedad, al menos en dos ocasiones, aclarando que la gravedad cero en las naves que orbitan es resultado de la anulación entre sí de la fuerza centrífuga y la fuerza de gravedad de la Tierra, que no desaparece, simplemente se compensan. Ahora viene la pregunta. Viajando a Venus, la gravedad de la Tierra iría perdiendo fuerza y será la del Sol la gravedad primaria. Entonces, los astronautas, al no haber fuerza centrífuga en este caso, porque ya hemos salido de la órbita de la Tierra, porque no se está orbitando ningún planeta, debería sentir la fuerza de la gravedad solar y pasear tranquilamente por la nave atraído hacia la parte de la nave orientada al Sol. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que se me escapa? Un placer escucharos. Ricardo Baulus firma. Pues listo, si quieres empieza tú. No, empieza tú y yo termino con los números para matarlo. Bueno, lo que dice Ricardo es que si nos alejáramos de la Tierra, pues ya la fuerza de gravedad de la Tierra pues perdería intensidad y la que sería más potente, por así decirlo, o la básica, sería la del Sol, ¿no? Efectivamente, es así, depende también de la distancia de los planetas. Pero no desaparece la gravedad, simplemente se debilita con la distancia, ¿eh? Pero de todas maneras, la situación de un astronauta en un viaje interplanetario es la misma, en principio, que la de un astronauta en una órbita de la Tierra. Es la misma. Está ingrávido en la nave, a menos, eso sí, eso es muy importante, a menos que la nave tenga propulsión. O sea, esté con los cohetes encendidos. Si tiene los cohetes apagados, es exactamente indiferente una cosa de la otra. O sea, no hay diferencia entre estar orbitando la Tierra y viajando hacia otro planeta, por ejemplo. El astronauta se puede estar flotando dentro de la nave con total libertad sin que se desplace hacia un lado o a otro determinado. Aquí Ricardo habla de que el astronauta se iría hacia la parte de la nave donde está el Sol. No se iría porque la misma fuerza que atraería al astronauta hacia esa parte también atraería a la nave. Por lo tanto, los dos objetos, tanto la nave como los ocupantes, están sometidos a varias componentes de gravedad. O sea, habría una parte de fuerza que llegaría todavía de la Tierra, otra de la Luna, otra del Sol, otra de Marte, cada una con su intensidad, y el resultado final sería una gravedad que tiraría seguramente hacia el Sol, que ahora creo que Lito ha hecho unos numeritos ahí, sí. Pero que afectaría por igual tanto a la nave como al astronauta. Por lo tanto, el astronauta seguiría flotando dentro de la nave con la misma libertad que lo haría dentro de la Estación Espacial Internacional. La primera ley de Newton, o la ley de la inercia, dice que todo cuerpo en reposo o en movimiento mantiene su estado mientras no se ejerza sobre él alguna fuerza. Esta ley es tal como lo dice, tal como se dice, está muy bien, pero después en la Tierra no vemos eso. Nosotros aquí en nuestra vida cotidiana vemos que si tú te montas en una bicicleta y no le das a los pedales, te paras. Y si tú un coche no consume gasolina, se para. Pero eso es porque aquí hay, porque en la vida cotidiana, bueno, en la realidad en nuestro planeta y en cualquier otro planeta hay rozamientos, se rozan las ruedas contra el suelo, los ejes de las ruedas contra el viento para los objetos, y hay que gastar energía para mantener el movimiento. Pero eso no pasa en el espacio. En el espacio, una nave que lleva un impulso se mantiene en movimiento prácticamente indefinidamente, a menos que tenga una trayectoria que haga que caiga o no lleve la suficiente velocidad como para vencer la fuerza de gravedad de un planeta o la estrella, ¿no?, a la que esté. Pero una nave espacial, por ejemplo, en el viaje que ha hecho el Curiosity de la Tierra a Marte, pues ha encendido sus cohetes durante 15 segundos, tres veces. El resto del tiempo ha estado en un impulso balístico, ¿no? Como si fuera una bala, sin un cohete quemando combustible, ¿eh? O sea que una nave espacial puede atravesar millones de kilómetros y no consumir absolutamente nada de combustible. ¿Por qué? Porque en el espacio no hay prácticamente materia y entonces no se produce rozamiento. Con lo cual, el impulso que lleva la nave, tal como dice la primera ley de Newton, pues se mantiene y traza una trayectoria más o menos recta, dependiendo de la fuerza de gravedad que esté afectando a la nave, dependiendo de la distancia que esté a los planetas o a las lunas, prácticamente de una forma indefinida, ¿no? Y bueno, ya voy a dejarle a Lito, que si no me enrollo yo demasiado. Para terminar la explicación, vamos, yo lo he enfocado de una manera más matemática, digamos, y ha resultado que nos podemos complementar muy bien la explicación. Yo lo enfoqué, estaba hablando de la gravedad y la gente lo que normalmente entiende como gravedad es lo que sentimos nosotros en la superficie terrestre, como físicamente se llama aceleración de gravedad, que es lo que cuando tú dejas un cuerpo caer, esa aceleración que le provoca la gravedad terrestre y lo hace caer. Esa es constante en la superficie terrestre y tiene un valor que es 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿no? Si tú dejas a un cuerpo libre que pueda caer, la aceleración a la que se ve sometida es esa. Y esa sale de unas cuentecitas que es de la fórmula de la gravitación universal de Newton. Esta G hay que poner para la Tierra, en este caso, la constante de gravitación universal, la G mayúscula, la masa de la Tierra, y dividirla por la distancia que hay al centro de la Tierra, en este caso el radio terrestre. Si hacemos esas cuentas, ponemos la aceleración de gravedad, la constante de gravitación, 6,67 por 10 elevado a la menos 11, la masa de la Tierra, que es 5,97 por 10 elevado a la 24 kilos, y el radio terrestre, que es 6,37 por 10 elevado a la 6 metros, hacemos los calculotes y sale 9,8, ¿vale? Y me sirvió como para mostrar con números lo rápidamente que se viene abajo la fuerza de gravedad. Pues la fuerza de gravedad es muy fuerte, pero cuando estamos muy cerca de la masa que lo provoca. Y la masa es muy grande. La masa es muy grande, pero en cuanto nos alejamos, lo que predomina en el decaimiento o en el comportamiento de esta ley de gravitación es la distancia a la que estamos. Es lo que predomina, es lo más fuerte. Entonces, me he puesto en el supuesto del problema, que es a medio camino entre la Tierra y Venus, y he calculado la gravedad solar, la que afectaría, que hemos estado hablando antes, afectaría tanto a la nave como a la persona. Por eso no habría, digamos, sensación que, de peso. Sensación de peso. Pero los dos objetos están soportando una aceleración de gravedad, pero una aceleración de gravedad que es 0,008. O sea, 8 milésimas de G. ¿Vale? Eso es la solar, que el Sol es muy grande. Uh-huh. Cuando ya me puse a hacer la gravedad que hay en ese mismo punto, causada por la Tierra, ¿no? Causada por la Tierra, ya es 0,9 millonésimas de G. O sea, un 9, o sea, 0,000000009. Y la de Venus, que es un poquito más pequeño que la Tierra, varía muy poco de masa, es 0,7 millonésimas de G. Entonces, lo que predomina en un viaje interplanetario es la inercia. La inercia, con lo que ha comentado José Luis. El mero hecho de encender cualquier motor provoca una aceleración y te hace irte al lado contrario por la inercia, muchísimo más grande que cualquier gravedad que te cause el Sol, la Tierra, la Luna, cualquier objeto celeste. Es muy grande, pero el espacio es muy grande, está muy lejos de cualquier lado. Bueno, yo he puesto en el supuesto del medio camino, ¿no? Veis que estos números son ridículos comparados con la aceleración terrestre, que es aproximadamente en números redondos un 10, 9,8. De 9,8 a 7 millonésimas, o a 0,7 millonésimas, hace pensar que lo que vale es la inercia del movimiento, no la gravedad de los objetos celestes que estén en el camino, ¿no? Y en realidad el astronauta no puede distinguir si está orbitando la Tierra o está viajando a Venus. No lo puede distinguir. Él no puede medir la fuerza de gravedad de ninguna forma. O sea, porque no tiene medio, o sea, no hay forma de distinguir. Él no va a notar nada diferente por el hecho bueno, de que... Bueno, yo miraría por la ventanilla. Por la ventana. Pero él no tiene sensación de peso ninguna. Da igual que esté orbitando la Tierra, o la Luna, o Marte, o el Sol, no va a distinguir una cosa, o esté simplemente viajando de un planeta a otro. Uh-huh. Solamente los astronautas notan su peso o su cierta aceleración o cambio de velocidad cuando se produce un cambio de velocidad, o sea, cuando por ejemplo está la reentrada los astronautas tienen que ir de espalda y soportan varios G, varias veces la gravedad, porque la frenada de la nave contra la atmósfera, eso que se produce ese halo de plasma, ¿no? Uh-huh. De alta temperatura, que tiene que estar protegido con las naves, con losetas cerámicas para no salir ardiendo, para que no pase lo mismo que con el meteorito de Rusia, ¿no? Pues ahí sí notan ellos una cantidad tremenda de presión, vamos, de presión, uh-huh. de gravedad, varios G, pero solamente en ese momento porque está cambiando de velocidad. Claro. Porque está cambiando de velocidad. Y cuando sale hacia afuera también, lógicamente, porque está sufriendo la potencia del motor detrás, que es la que le impulsa hacia arriba. Pero el 99,9% del tiempo el astronauta no siente... La masa gravitatoria de la inercia es indistinguible, es el principio de equivalencia. Da igual que te atraiga un planeta que te empuje un motor. Exactamente. Bueno, ¿qué? Tenemos visita. Es que estaba aquí contestándole por Twitter al amigo Serpientes. Dice, ¿de qué estáis hablando hoy? Le voy a poner astronomía, pero bueno, y al final del programa que vamos a tener una cosa, a ver si sale. Y una sorpresa. Ah, terminando de hablar de este tema, ahí en internet se ven, hay varios vídeos donde se ve la Estación Espacial Internacional. Cuando enciende motores, que lo tienen que hacer de vez en cuando, ya lo he comentado creo en otro programa, uh-huh. cuando enciende motores, tiene que encender de vez en cuando. Para resituarse en órbita, digamos. Para aumentar, ¿no? su altura, uh-huh. porque va perdiendo, porque aunque como está en una órbita relativamente baja, tiene una cierta, y además como es tan grande, tiene una cierta rozamiento con la atmósfera alta, ¿no? con la ionosfera. Y tienen que darle un impulso de vez en cuando. Cada vez que llega un carguero, normalmente lleva también combustible para recargar los tanques de combustible. Bueno, pues hay vídeos en internet donde se puede ver el momento en que empiezan a encenderse los motores y están los astronautas quietos flotando en el aire, ¿no? Flotando en el aire de la cabina, pero de pronto empiezan a moverse todos hacia atrás o hacia adelante. Hacia el mismo sitio. Y es cuando toda la estructura empieza a moverse con los motores. Ellos lo que hacen es que mantienen su situación respecto al espacio, por así decirlo, y la nave se adelanta, ¿no? Uh-huh. O se atrasa, ¿no? Y es curioso de ver. Que había otra pregunta a la que no había contestado, será porque la hice yo, no habéis hecho ni puñetero caso. Pero vamos, la voy a preguntar. Ok. WhatsApp, por si faltaba poco. A ver quién habla por aquí. Vamos a ver. Tantos canales de... de comunicación. Los cofrades que están atentos a... No me digas. A lo que tú vayas a decir. Qué responsabilidad. Ni que fuera... Un gran poder lleva una gran responsabilidad, tú sí, lo sabes. Sí, pues yo... Tienes que hacer un traje. llevo escuchando... Llevo escuchando la emisora en la que voy a dar los partes y no parando de hablar, no sé. vaya. Ni que fuera Lito el dios de la lluvia. Bueno. Manitú. Ponlo a cantar y verás tú si es el dios de la lluvia. Por la cara. Tengo un problema aquí en el potenciómetro de los cascos míos, que o escucho a tope o no escucho a nadie y me quedo. No tiene término medio. No tengo término medio. Mi pregunta era, ¿sabéis que un Twitter ahora? Sí, he escuchado a pajarito. ¿Sabéis que la nave que está ahora mismo, una de las que está trabajando mucho sobre, en la superficie de Marte, bueno, en la que está ahora allí es la Curiosity, de nuevo ha entrado en estado seguro, que a mí me da miedo, porque una cosa no entiendo, oye, porque cuando falla dice estado seguro, seguro debería haber estado antes, ¿no? No entiendo. El caso es que otra vez se ha quedado en estado seguro, no vuelve a hacer fotos, y yo le pregunto a los informáticos de aquí del programa, ¿Qué es eso del estado seguro? Bueno, tú habrás encendido más de un ordenador en modo seguro, ¿no? Pero nunca me lo he creído, porque no sería para nada. Hombre, si te crees lo mismo de mí... Funciones básicas. Las funciones básicas del sistema operativo. No te sale tanto gráfico, no tanta resolución, ni puedes hacer muchas cosas, pero porque lo que hacen es restringir para que solamente cargue lo mínimo para que funcione la máquina. O sea, eso es lo que están haciendo con la... Bueno, ya ha salido, ¿eh? Ya ha salido ¿Ya ha salido ya? Seguro, sí. Es una tontería. Sí. Pues lo que pasa es que está muy lejos. Claro. ¿Es la segunda vez que le pasa? Bueno, pero es que es normal. ¿Sí? Es que es normal. Quiero decir que es normal que pase porque hay que tener en cuenta que la nave está sometida a una radiación muy, muy alta. ¿Y eso qué tiene que ver con el software? Pues sí tiene que ver, porque las memorias de las máquinas están hechas con unas celditas, unos pequeños transistores de tamaño muy reducido, que una partícula de un rayo cósmico puede afectarle. Puede quemarlo, puede cambiarla de estado, con lo cual ya da un error de software, da un error de paridad, en fin, un error interno que el mismo sistema está preparado, porque ya lo saben los técnicos, los informáticos que han hecho el software. Pero si yo, por ejemplo, yo tengo mi ordenador en mi casa y hay una descarga de eléctrica, ¡pah!, y se me quema una cosita, pues yo bajo pum, pum, pum, a mi tienda y digo, mira, que se me ha quemado, pum, me lo cambian. Allí no pueden hacerlo. Eso. ¿Cómo? Bueno, sí. allí hay mucho que está redundante. O sea, para empezar, el Curiosity tiene dos ordenadores, por así decirlo, está duplicado todo. Uh-huh. Entonces, y además pueden, por software, pueden inhabilitar parte de la memoria, decir, bueno, está dañado un módulo de memoria, pues lo quito de en medio y sigo trabajando con la parte que me queda, ¿no? Y el otro día estuve viendo, a raíz de lo que tú comentaste, viendo el microprocesador que lleva y eso, ¿no? Y en realidad es un microprocesador de tipo como los que llevan los Apple. Lo que pasa es que están encapsulados, protegidos contra la radiación. Lo que es el núcleo, lo que es el microprocesador, creo que costaba 200.000 euros. Pues ya es una buena protección, porque el micro no vale. Bueno, lo que vale es la protección. No, lo que pasa es que están tan probados, le han echado tanto dinero para protegerlo contra la radiación. Ajá. ¿No? Sí, es que esos micros son capaces de trabajar prácticamente dentro de una central nuclear, dentro de prácticamente al lado del núcleo, o sea que para poder protegerlo contra eso, ¿no? Porque una partícula alfa, por ejemplo, de un núcleo, pues daña un transistor. Y es que los microprocesadores llevan miles y miles y miles de transistores, o sea, es que son tan pequeñitos. Oye, cuando has dicho que va todo doble, sí. ¿Los dos ordenadores están trabajando los dos a la vez o hay uno parado por si la vería el otro? Que yo creo que lo tienen uno en reserva y el otro funcionando, pero de vez en cuando cambia y si hay algún problema, pues pueden conmutar de uno a otro. Hay unos mecanismos para poder conmutar de uno a otro en el caso de fallo y automáticamente. Y además, el software está diseñado anti-errores. O sea, en el momento que haya un error, se produce una repetición de la tarea para ver si vuelve a darse otra vez y si hay un número de errores se desconecta. Eso. Es interesante, ¿no? Porque... ten en cuenta que eso es fundamental allí. Es que si no, es que la nave tiene que, o sea, el rover este tiene que moverse allí con cierta autonomía. No, lo del software anti-errores, porque al igual que hemos tomado el teflón para freír los huevos de la astronáutica, ¿no? Pues algunas empresas. Y el velcro, por ejemplo, algunas empresas, Microsoft, por ejemplo, ¿no? Podían tomar eso de anti-errores para su Windows, ¿no? Para que no salgan las pantallas azules. Eso, ¿no? No se podría. Error fatal. De la lengua, ¿me quieres provocar? Error en el kernel. Es que todo tiene su precio. Es lo mismo que la seguridad, ¿no? Cuando te dicen, bueno, tú, una clave. O sea, yo, por ejemplo, yo soy informático, ¿no? Y tengo que hacer programas y tengo que proteger mis programas. Proteger de que me copien el programa, de que me lo pirateen, ¿no? Entonces, yo hago una protección suficiente para el riesgo que corro. Pero estoy seguro que los programas de Microsoft están mucho más protegidos, teóricamente, que los míos. ¿Por qué? Porque es mucho más goloso el copiar un programa de Microsoft que un programa mío, que tiene un ámbito mucho más local. A mí me encantaría poder hackearte un programa de los tíos. Yo ya me encargo. Pero quiero decir que yo, a lo mejor, mi nivel de protección es, por así decirlo, en una escala del 1 al 10, es de 2 o de 3, y el de Microsoft tiene que ser de 10. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente interesada en... No fastidiar micrófono. Pues igual. Por lo mismo pasa con la protección, con la seguridad de los micros y de la informática en el espacio. Allí el nivel es muchísimo mayor, por lo cual tiene que un coste mucho mayor. Por eso valen esos microprocesadores y esos sistemas tan caros. Porque además es que son de punta, ¿no? Es el estado del arte de la informática, en el sentido de que... si una cosa... O sea, una misión que vale millones y millones de dólares... No se puede cargar por un procesador que vale 3 euros. Exactamente, porque no le vamos a poner un Pentium 2, está claro. No solamente por la potencia. A lo mejor el micro tiene la potencia de un Pentium 2. Uh-huh. La potencia sí, de sí, cálculo. Sí, sí, el cálculo. Pero la resistencia a la temperatura, porque tiene que estar... Imaginaos que fallen las baterías del cacharro, o que haya una tormenta de arena que dure durante muchos meses en Marte y no pueda recargar... Las placas solares o lo que lleven, pues la temperatura del aparato bajaría mucho y todo el sistema tiene que soportar esas temperaturas bajas, que ahora mismo están calentadas. Ahora mismo el ordenador está a una temperatura estable, a lo mejor de 20 grados, está puesto optimizado para que funcione perfectamente, pero ese micro tiene que ser capaz de aguantar, no sé si aguanta temperatura, creo, de menos 70 grados. Y de más, menos 100 grados, cosas así, y más de 70 grados de temperatura de ambiente, no del micro, porque el micro está más caliente, ¿no? O sea, que está hecho, claro, es un problema de proporción entre lo que tú puedes perder si funciona mal y el coste, ¿no? Y en ese caso el coste es relativamente menos importante. Uh-huh. Ya que hemos mandado, hemos estado esperando no sé cuántos años, los meses que ha tardado la nave en llegar, el dinero que se ha invertido, pues gastarse un poco en eso es lo de menos, ¿no? Como digo yo, la informática es lo más barato del mundo. Se amortiza rápido. Le voy a quitar la voz al WhatsApp este de las narices. Mejor será, porque entre los pajaritos y los WhatsAppitos. El WhatsAppito, el Facebookito y lo que no es. Me voy a volver loco. Oye, ¿hacemos una pausita? Sí. Perdón. Hoy es el Día Mundial de la Poesía. Anda. Así que yo voy a dedicar un momentito a la poesía y a la música. Y os dejo para que charléis de vuestras cosas. Pero os advierto... Que después no a la pregunta. Hoy no. Hoy no. Pero algún día os voy a grabar. No, que puedes dejar los micrófonos abiertos. Los voy a dejar abiertos. No seas así, hombre. Pero hoy no, porque ya lo sabéis. Ah, a grabar las voces. No, creí que iba a decir a grabar con el vídeo. No me he visto entonces. No. Vale. Abelino es lo que más elegante viene aquí al trabajo, porque es de los que... Cuando viene vestido, ¿eh? Cuando viene vestido. Alguna vez viene de turno y ya impresiona más. Pero que... Ustedes no lo habéis visto con las puñetas, con el frío, de abogado. con la toga de abogado y en todo. En mitad de una observación. Viendo Omega Centauri, eso era... Eso tiene que dar miedo. Sí. La gente pasaba y decía, un juez de aquí levantando un cadáver, ¿ves? ¿Esto qué es? No había otra cosa para obligarse, ¿verdad? Y hay que... En la oscuridad, ¿ves la toga? Vamos. Solamente ves el rostro y las manos flotando en el aire. Bueno, pues algún día os grabaré igual que al alcalde ese de Palencia, pues os voy a meter el micro ahí a ver qué contáis. Bueno, os cierro el micrófono, ¿vale? Y vamos a recordar un poquito nosotros a la poesía. ¿Por qué? Porque hoy, como he dicho, es el Día Mundial de la Poesía, coincidiendo con el comienzo de la primavera en el hemisferio norte. Y la poesía pues forma parte importante de esta radio comunitaria también, de Frontera Radio. Y vamos a leer un pequeño poema astronómico, con motivo astronómico. Es un poema que escribí yo hace... no mucho. Thank you. Añoro en mi rostro quemado por el frío, helado por este crudo y lento invierno, las caricias amarillas que del cielo llegan como lenguas de cálido espíritu celeste. Atrapado en el humo de la gris nube que no levanta de la tierra herida, estoy vencido por la humedad perenne de esta estación del frío amiga. Pero sueño, los sueños no has podido congelarlos, que soy Ícaro valiente que surca los aires, machaco el éter hasta llegar a tus rayos, canal de energía, vida que me vives. ¿Quién fuera Atlas para poder girar el eje y presentar ante ti la panza vientre de la fecunda Pachamama? Pero no podrá ser porque es un sueño, en mente de humano atado al suelo. Hombre que solo puede buscar abrigo de calores amigos. Mientras yo espero, porque no tengo la fuerza a esperar estos días en los que marzo, en el norte, claro, siempre te vence. Y ahora pausita musical con uno de los grandes poemas de la lengua castellana, de estos poemas que nos hace sentir que tenemos sangre en las venas. Ahí va, volvemos en segundos. En minutos, mejor dicho. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Bye. Y después de haber escuchado en la voz de Joan Manuel Serrat este poema del señor de Orihuela, que nos cantó en poesía también a los andaluces, especialmente a los andaluces de Jaén, a Miguel Hernández, pues volvemos en este Día Internacional de la Poesía a nuestro punto azul. Y ya tenéis abiertos los micrófonos, compañeros. Eso espero, que nos estuvieran abiertos antes. Hombre, claro, aquí está abierto. No me tiene la lengua, hombre. Escaleta 2240, información contacto. ¿Sobre qué? Esto es un punto azul, programa de astronomía de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, que se puede escuchar a través de Frontera Radio 107.8 en frecuencia modulada en Jerez de la Frontera. Desde que ha cerrado la radio municipal del puerto, llegamos más lejos. Desde la cuesta de Matajaca ya se escucha. Posiblemente, si la cosa va bien, nos escucharán mejor. Se nos puede escuchar a través de iVox. Se nos puede escuchar también a través de radioteca.com, a través de nuestra página web, que tenemos un enlace online. También se nos puede escuchar por la ventana, si venís, os ponéis aquí al lado y se escucha también, o entráis dentro. O los estudios. O los estudios. ¿Y el día y la hora, por gentileza, de no lo dices? El día y la hora, por gentileza, de Misterios de la Ciencia. ¿Que estamos a día? ¿Qué? Lo he dicho al principio. Ah, ¿no? Vale. 21 de marzo, día de... ¿La poesía? Sí, también, pero ¿de qué era? De Santoral. El Santoral no es mañana es cuando... Ah, mañana. Mañana 22. Felicidades por tu día, San José. Muchas gracias. Y felicidades por tu día, San José. Tendría una felicitación. Y a los padres también. A los papás. A los papás. A los que nos llamamos Alfonso, porque nos den sopa que nadie sabe cuándo es nuestro santo. ¿Cuándo es San Alfonso? Pues un lío, porque yo no sé ni cómo me llamo. San Alfonso el 1 de agosto, según el Corte Inglés, que se encarga todo año de... Se encarga de recordártelo. Pero realmente yo no me llamo Alfonso. No. Yo sé cómo te llamas, pero no lo voy a decir. No, dilo, hombre. No te quejes de los santos de los abelinos. No. Los abelinos. Yo no he conocido nunca un abelino, pero sí a una abelina que he traído aquí a la radio, una entrevista. De Segovia. La señora, maestra. ¿Cómo me llamo yo? Ildefonso. Ildefonso, sí, señor. Lo que pasa es que aquí en Jerez no consiguió nadie que dijeran Ildefonso y decían y de Alfonso. Y es como mi primo Jorge, ¿no? Que llamarse Jorge en Jerez es imposible. Tú en Jerez no te puedes llamar Jorge. ¿En Jerez? No, lo que no te puedes llamar aquí es Gravier. Gravier tampoco. Lo que no te puedes nunca llamar es Gravier. Escúchame, si yo te contara, porque tenemos un buen oyente aquí que es Graviel. Y claro, cuando me llama, tengo que pensar. Si tú joder, se me traba hasta la lengua. Lo que yo tengo que pensar para decirlo bien, me acuerdo de cuando estaba en el Opus, con todo mi respeto, y rezaba el Ángelus. O sea, el Ángel Gabriel llegó a una ciudad de Galilea. Pues de ahí me tengo que acordar para decirlo bien. ¿Qué trabajito nos cuenta? Como, entonces, le ponemos a un niño Jorge Graviel. Jorge. Aquí en Jerez va a morirse, vamos. Jorge Gabriel. Vaya. Bueno, la R, ¿no? ¿O vamos a la información? No, la R, vámonos a la R. La R, R que R. Vamos a terminar con la letra R de nuestro diccionario. R's, eres no. R. ¿De los R no se puede hablar? No. De política y de colombiano. R que R. Ahí va. Bien, vamos a continuar con la R. Ya el otro día dijimos a 10 palabras que empiezan por R relacionadas con la astronomía. Y hoy vamos a seguir. Y ya terminar con la R, pero tampoco se puede mucho más. La primera palabra sería reflector, referido a telescopio. Un telescopio reflector es el que recoge la luz mediante un espejo, generalmente cóncavo, en lugar de usar una lente. Aunque ya había sido inventado en el siglo XVI, se atribuye su perfeccionamiento a Isaac Newton. De ahí que se le suele llamar también telescopio newtoniano. Tiene la ventaja frente a los telescopios refractores, que ahora veremos qué son, los que usan solamente lentes, de que pueden ser construidos con tamaños mucho mayores, con lo que ganan en capacidad para captar luz. Además, no sufren tanto de la aberración cromática en las lentes, producida por la diferente difracción de la luz en función de su color. Refractor, el telescopio refractor es el otro tipo de básico de telescopio, que es el clásico catalejo, ¿no? Es el que primero utilizó Galileo para mirarla, para ver las lunas de Júpiter o las fases de Venus. Es un telescopio en el que básicamente hay dos lentes, una que recoge la luz y otra que la enfoca al ojo del observador. La dificultad de construir grandes lentes con la suficiente precisión y unido al gran peso que tendrían hace que ese tipo de telescopios pues, se usen relativamente poco en astronomía profesional y este se usa más en la astronomía amateur, porque son mucho más baratos, son los típicos telescopios que nos venden para reyes y eso para los niños, ¿eh? Bien, la siguiente palabra sería regolito. Regolito es no, el lito no. Pero tiene que ver con estaba esperando. Pero tiene que ver con roca. Todo lo que sea lito es roca. Es rocoso, es rocoso. Regolito es el tipo de suelo que hay en la luna, por ejemplo. Es un tipo de suelo suelto que está formado por pequeños trozos de roca. Lo que pisaron los astronautas, que hay allí las huellas. El regolito es el típico polvo, suelo suelto que hay en la luna. Que es un material poco compacto, y de diferentes composiciones químicas en función de la zona, y que cubre, esto no lo sabía yo, lo he visto a partir de que estuve viendo esta palabra, cubre la luna en toda su superficie con un espesor que varía entre 4 metros en los mares, en la zona, los llamados mares de la luna, y 10 metros en las montañas. En Marte también se dice que hay regolito, pero en realidad no es tal regolito. El regolito es más bien es un material que no ha sufrido ataques del agua. O sea, la Luna no ha habido agua nunca, ni ha tenido meteorización, o sea, no ha tenido reacciones químicas producidas por el agua. Sin embargo, en Marte sí parece que ha habido eso. Entonces, el material en Marte es distinto al que hay en la Luna. Aunque el regolito no solamente es un tipo de terreno simplemente, se usaba aquí en la Tierra, lo que pasa es que cuando se vio a la Luna, pues se vio que también había ese tipo de material. Bien, la cuarta palabra sería resonancia, la resonancia orbital en este caso. En general, resonancia es el fenómeno por el que un cambio periódico en un cuerpo produce efectos en otro. Este fenómeno de resonancia se da, por ejemplo, en los instrumentos musicales, ¿no? Todos sabemos que si una cuerda de guitarra se hace tocar con la misma frecuencia que otra que está al lado, esta otra también se mueve. Se pone a sonar. Por simpatía, ¿eh? Uh-huh. Es una resonancia. Bien. En astronomía existe lo que le llaman la resonancia orbital, que se observa entre diferentes astros cuando sus periodos orbitales se relacionan mediante una relación simple. O sea, por ejemplo, 1 a 2, 3 a 2, 5 a 2. Por ejemplo, Júpiter y Saturno tienen un periodo orbital, o sea, un año de Saturno y un año de Júpiter están relacionados por el 5 y el 2. O sea, cada 5 vueltas de Júpiter, Saturno da 2. También las lunas de Júpiter, Ganímedes, Europa e Io, tienen una resonancia 1, 2, 4. O sea, que Europa da una vuelta mientras Ganímedes da 2 e Io da 4 vueltas. Están sincronizadas, por así decirlo. Otro ejemplo de resonancia, aunque aquí la relación es 1 a 1, es la de la Luna y la Tierra. La Luna gira sobre sí misma una vez cada mes lunar, por así decirlo, cada vuelta alrededor de la Tierra. También hay una resonancia que hace que la Luna siempre presente la misma cara a la Tierra. Esta resonancia 1 a 1 es muy común entre las lunas de los planetas grandes, ¿no? Uh-huh. También existe en las lunas de Júpiter, presentan siempre la misma cara, las lunas grandes de Júpiter, las cercanas, presentan la misma cara a su planeta. Bien, la siguiente palabra sería retrógrado. El movimiento retrógrado... Eso es otra palabra imposible en Jerez. ¿Cómo? Retrógrado. Retrógrado. Yo es que no soy de aquí. No, tú eres de... del Pirineo. Retrógrado. Se dice un movimiento retrógrado. Retrógrado. Esa R ahí intercalada. Es el movimiento de un astro en el sentido de las agujas del reloj visto desde el polo norte. O sea, es también es el desplazamiento de un astro en el cielo de este a oeste, visto desde el hemisferio norte. Es el movimiento contrario al llamado sentido directo, movimiento directo, que es el que tiene, por ejemplo, las rotaciones vistas desde el polo norte solar. Todos los planetas giran en el mismo sentido, que es el sentido antihorario, el sentido contrario a las agujas del reloj visto desde arriba del Sol. Bien, y la última palabra ya de la letra R sería roche, referido al límite de roche. El límite de roche es la distancia mínima a la que un satélite o una luna de un planeta o un objeto que se acerque, por ejemplo, un cometa que pase a una mínima distancia de un planeta o del Sol, las fuerzas de marea son tan grandes que lo disgregan, lo rompen. Este límite de roche varía en función de la masa del planeta en cuestión y también de la composición del objeto que se acerca. No es lo mismo una roca sólida que un cometa, que es mucho más frágil, ¿no?, y se rompe más fácilmente. Vea, con esto he terminado ya la letra R. Bueno, pues nos vamos entonces ahora a la información del curso, don Joaquín. ¿Qué curso? Curso de astronomía. Nuestro curso de astronomía. Tú eres el encargado. Nuestro segundo curso de astronomía, de iniciación a la astronomía, que vamos a impartir aquí en Jerez los días 5 de abril, 12 de abril y 19 de abril en el instituto, en el Colegio Salesiano, el Centro Salesiano Manuel Dora Tamayo. Desde aquí agradecer a ese centro que nos ceda sus instalaciones. No sabemos cuántas aulas vamos a llenar, pero bueno, hay sitio, todavía podéis apuntaros al curso. El curso, el programa consta de lo siguiente: el primer día vemos una introducción a la astronomía, cuyo ponente es José Luis Muñoz, y mecánica celeste, cuyo ponente será don Abelino Sáez. Digo don porque como es abogado. El siguiente viernes, el 12 de abril, las ponencias monográficas José Luis Pi nos hablará sobre los instrumentos astronómicos, y posteriormente realizaremos montaje práctico de dichos instrumentos, ¿no? Allí entre todos los de la agrupación y varios instrumentos, para que se vea en vivo y en directo cómo se monta un telescopio, por si hay alguien también interesado en aprender a montar el suyo propio. Finalmente, el viernes 19 de abril, pues don Marcos Montes de Oca nos dirá qué podemos ver con nuestros instrumentos, y don Manuel Jiménez del Barco nos hablará sobre la astronomía profesional y amateur y cómo planificar una salida al campo. Decir que la intención es hacerlo lo más práctico posible, que intentaremos hacer observaciones tanto en el patio del colegio los primeros días como en nuestro lugar de observaciones, que ya veremos cómo nos organizamos para irnos al campo, y que el precio es módico, vamos. El precio, si eres socio de la agrupación, evidentemente te sale gratis. Si eres menor de 12 años, acompañado de un adulto, también es gratuito. Los alumnos de Centro Salesiano pagarían 6 euros y los estudiantes 10 euros. Y si no estás en ningún grupo de los que he dicho, que ya es difícil, pues 15 euros. Para inscribirte, lo que tienes que hacer es mandar un correo a curso@aamagallanes.es y ahí te contestaremos cuál es el proceso que tienes que seguir para inscribirte. Simplemente animaros, todavía está ya tiempo, el aforo es limitado, así que daos prisa y mandad el correito. Dos cositas, rapidito. Una, gracias a nuestro amigo Luciano, radioteca.net, no .com, radioteca.net. Ahí tenemos nuestro, lo vamos a tener que nombrar ayudante de producción, al amigo Luciano, ¿eh? Y luego nos escribe Vasotubo 1, cada uno se llama como le da gana, y dice, acabo de llegar del trabajo y no sé si habrá tiempo, pero ¿me podéis decir qué son y para qué sirven los segundos de arco en un telescopio? Buenas noches primero. ¿Para qué sirve un segundo de arco? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirve un segundo de arco? ¿Por qué? Bueno, un telescopio, que lo habrá visto, que quiere saber qué es lo que es. Me imagino, claro, que te refieres a la graduación, claro, ¿no? En pues una medida angular. De separación. Suele utilizarse mucho cuando quieres, por ejemplo, desdoblar estrellas dobles, y es un reto, digamos, para la apertura del que tengas del telescopio, y te uno de los datos que aparecen en el sistema S doble es la separación, y esa separación viene expresada en segundos de arco. Entonces, hay una forma, se puede encontrar o en el manual del telescopio o en internet, una fórmula que, según la apertura del telescopio, te da la separación mínima que puede desdoblar dos objetos cercanos. Y depende, un telescopio grande podrá tener una resolución más pequeña, o sea que tendrá menos segundos de arco, podrás con una separación menor podrás distinguir dos objetos separados. Con un objeto más pequeño la resolución será mayor, porque necesitas mucha más separación para poderlo distinguir separados, ¿no? Todas las medidas, separaciones entre estrellas, entre planeta y estrella, todo viene en segundos, y si son muy grandes pues ya pasa a minutos de arco o a grados incluso, ¿no? Pero es unidades de ángulo, de separaciones entre dos cosas que están en la bóveda celeste, y como están en la bóveda celeste pues se mide su separación en grados. Y sus subdivisiones, que son minutos y segundos. Bueno, pues me están diciendo uno, un momentito, voy al servicio, no decir lo del tiempo. Y yo, pues ya lo hemos dicho. Se lo ha perdido. Siento el alma, hijo. No haber ido. Venga. No tenemos que esperar que vengan del servicio los oyentes. Es muy fuerte, vamos. Es que es muy grado de conectividad. Es que es muy fuerte que te digan ya por las redes, oye, para ese momento. Que ahora que voy al servicio. Voy al servicio. Pues no, por nada, ponga usted música mientras eche, hombre. No. Bueno, si no sufres de la próstata. No lo hemos dicho, Alberto, no lo hemos dicho. Lito, el tiempo tienes hasta. ¿Qué hora es? Son las 23:12. ¿Hasta las 20? Vale. ¿8 minutos? 8 minutos, bueno. Con decir, ¿va a llover mucho? No, pero bueno, yo no el pronóstico del tiempo no lo traía, yo traía mi parte de... ¿Pronóstico? Ah, ¿pronóstico sí, solo? Que a la gente no importa un pito y nada, la gente está aquí pendiente, todo el mundo, se va a llover o no. Te tocaba el pronóstico de 7 días. Pronóstico a 3 días, traigo el de 3 días, pero bueno, pronóstico. Debido al interés general, ya he estado esta mañana mirando los pronósticos, tanto a 3 días como a 2 semanas o a 7, pero vamos, yo de más de 7 no suelo mirar, no le echo ni cuenta. Pronóstico para Jerez. Para Jerez, no pensé, cuidado, que para el mundo. Sí, Jerez, porque ahora es lo que me pide el interés general por aquí. Está ahora mismo, bueno, desde media tarde está entrando un nuevo frente. Primero, como casi todos los frentes nubosos, vienen entrando nubes altas, cirros y estratos, y ya a partir de esta madrugada y mañana ya entran las nubes bajas y empezará a precipitaciones. Las precipitaciones que tengo para mañana son de carácter tormentoso y digamos no muy, muy fuertes, locales, pero no abundantes, digamos que puede haber, claro. Se tranquiliza por la tarde-noche y se reactiva, esta vez ya un frente generalizado y con lluvias más constantes, para el sábado a mediodía. O sea, el sábado a mediodía se estima unos 20 litros por metro cuadrado, o sea que viene bastante agua y probablemente no soy el único que lo sabe, porque los pantanos de la provincia están desaguando, están todos al 90 y tanto, y los de cabecera del charco Los Hurones y demás están desaguando en previsión de lo que puede caer el sábado. Baja de intensidad el sábado por la tarde-noche y quedan restos de inestabilidad para el domingo de Ramos. Es que tengo que hablar de memoria de los gráficos que vi esta mañana. Pueden quedar precipitaciones para el domingo, pero digamos que irían disminuyendo conforme avancen las horas del domingo de Ramos. El lunes da tranquilo, en principio, porque eso pasaba con el martes, como voy a comentar, y el martes da muy mal. Hace dos días daba un martes estupendo y antes de ayer ya... Así que a partir de ahí ya tomarlo con alfileres. El lunes es, digamos, un día de transición que no, por ahora no da mucho peligro. Y el martes y el miércoles vuelven las precipitaciones. Hace en el primer pronóstico, el primer pase de esta mañana, la mayor cantidad de agua lo daba el martes, pero según los modelos, por lo visto, se va a atrasar y ya la mayor cantidad de agua la da para el miércoles santo. Toma ya. Y a partir de ahí, el jueves se vuelve a normalizar y ya el viernes está tan lejos que no digo absolutamente nada. O sea, del jueves y del viernes y de madrugada, escucharme en los medios de comunicación. Resumiendo, Semana Santa, como siempre. Como siempre, como siempre. Yo no sé qué esperan. Lo bueno sería, ¿verdad? No, lo bueno sería, hace una calor que no vea, o lo bueno sería tormentas monzónicas, como he puesto yo antes, ¿no? Un tornado y tal. Pero no, que si sí, que si no, que si salgo, que si vengo, que si saco, que si ahora, que si en San Lucas llueve, que si aquí no. De los primeros días ya se sabe, no he podido dar un poquito más de detalle. Las de mañana serán con tormenta, pues... y las del sábado más digamos de frente global, que empieza a llover y continuo. Yo creo que el último año está mi hermana viva, hará 4 años. Hay una intrusa al alto de la ventana, una salamanquesa. Llovió a mares el miércoles santo, pero a mares. Como recuerdo yo haber por andar por la iglesia de Santiago como una... Yo prefiero dar pronósticos de despejados o lluvia mares, pero las gotitas es que... Eso es más fastidioso. Que si ahora sí, ahora no, ¿qué hago? Me llaman, otra llamada. Cuando ya está claro que va a caer chuzo de punta, pues... Bueno. Están más tranquilos, ¿verdad? Nos vamos a la sección nueva. Sí. Es que me están contando tal Cuéntame por aquí. Cuéntame, la serie, me la están contando por WhatsApp también. Tienes que filtrar los canales de información, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo sale esta sección, porque digamos que va a entrar en periodo beta. En beta. Con que vamos a buscar la sintonía, a ver, la sintonía es esta. A ver si sale. Bueno, nuestros amigos españoles, seguro que tenéis micro abierto, conocen esta sintonía. Hay 5 personas, me lo ponéis muy difícil, con lo cual vamos a hacer parejas de 3 y parejas de 2, ¿vale? Y parejas de hecho, a ver. Parejas de hecho, ya lo recuerdo. Parejas de 3. La pareja de 3 va a estar formada por... Pareja de cara, cruz y canto. Ahí va, exacto. La pareja de 3 va a estar formada por Manuel Jiménez del Barco, por Jesús Luis Espí y por Joaquín Barroso. Bien. Ambos amigos y residentes en Jerez. Y nos vamos a llamar el grupo Pi. El grupo Pi. Y aquellos el grupo E. Bueno, pues... Irracionales que somos, ¿no? Claro, claro. A ver, para los amigos del grupo Pi, se acerca nuestra encantadora azafata. En la radio, donde se inventa todo. Y bueno, pues ¿Sabéis ustedes que cuando uno va al campo a observar, siempre se olvida algo? Sí. Lo bueno de pertenecer a una agrupación astronómica es que siempre va alguien que suele tener lo que a ti se te ha olvidado. Con lo cual te puedes sacar del apuro. Eso se llama redundancia, como hablamos en los dos microprocesadores. Pues ahí va, ahí va. Redundancia. Pero lo bueno sería tener lo que el otro día me dijeron en el trabajo, que yo no tenía ni idea de que eso existía. O sea, Alfonso, a ti te hace falta una lista de chequeo. ¿Ah? Pues eso, pues lo bueno es tener una lista. O guía de burros, también se llama. Oye, pasa. No, es que es así, se llama así, guía de burros. Guía de burros. Pues ya no cojo yo lista de chequeo. Es que a ti te dijeron la versión fina. Exacto. No, es que tenemos que hacer un proceso muy largo de papeleo para que no se te olvide, pues ir paso por paso. Sobre todo para la interrupción. Eso es el workflow, no, también se llama. Ahí va. Bueno, pues no. Vamos a hacer una lista de chequeo. De proceso. Workflow. Vamos a hacer una lista. No veo a José Luis Espí. Échate para allá. Sí. Ahí, échate para allá. Ahí. Ahí. Vamos a hacer una lista de chequeo de instrumentos y objetos. No vale colores ni tamaños. Que se pueden encontrar. Que se pueden encontrar en una observación astronómica por 25 céntimos, no, 25 pesetas, que es lo más complicado para pagarlo. Pregunta, repíteme la pregunta. Repetimos, por 25 pesetas. Objetos o instrumentos, no valen colores ni tamaños, que se pueden encontrar en la zona de campo donde se está haciendo una observación astronómica. Pero que se pueden encontrar físicamente allí. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Por, o sea, por ejemplo, yo digo, una estrella. Que se llevan, ¿no? No, no, que no, tú, ¿no? No, no, que se lleva al campo a observar. Por ejemplo, un telescopio reflector. ¿Vale? Venga. Por ejemplo, un telescopio reflector. Un, dos, tres, responda otra vez. Un telescopio reflector. Un telescopio Miss Cassegrain. Espérate, no, es por equipos, ¿no? Los tres, venga, los tres. Los tres somos del mismo equipo, hay que ir contestando. Ah, bueno, vale, sí. Tú no ves, un, dos, tres, qué torpe, un momento, vamos a empezar de nuevo, venga. Ay, José Luis, las quita un montón de tiempo. ¡Ah, no! Vamos a repetirlo. Son parejas de tres. Yo es que hace mucho tiempo que no veo un, dos, tres. Claro, hace ya 20 años lo quitaron. Joaquín. José Luis, Lito, Joaquín, José Luis, Lito. Y si alguien no lo sabe, pues por seña o Google no vale, ¿eh? Pero se puede pasar, ¿no? No. No. No, no. No, no se puede pasar. Ah, vale, vale. Entonces vale. No tiene gracia. Empezamos. Por ejemplo, un telescopio reflector. Un telescopio reflector. Un telescopio Miss Cassegrain. Un telescopio refractor. Unos prismáticos. Un ocular de 25 pulgadas. Un ocular de 32 pulgadas. Un ocular de 12 pulgadas. Unos guantes. Una linterna. Un gorrito. Una cámara CCD. Un puntero láser. Una cámara refle. Un termo de café. Una bolsa de patatas fritas. Una Coca-Cola. Una bolsa de tromonce. Una cervecita. Un coche. Protesto, señoría. Un trípode. Una silla. ¿Ya? Con el ocular no podía haber echado. Un ocular de 10, un, bueno, ocular de 12. Bueno, yo. Esto está en directo, obviamente no me ha dado tiempo a coger las respuestas acertadas. Adiós. Que eso ya las miraremos. Pero han sido muchas respuestas acertadas. Sí. Yo creo por lo menos 15 habéis soltado. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Ya las miraremos en la. Y todas correctas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo dije un ocular de 12 pulgadas. Bueno, los altramuces como objetos astronómicos. Oye, que yo me los he llevado muchas veces a una observación. ¿Tú nunca te has llevado altramuces a una observación? Yo sí. Anda que las cáscaras no vienen rápido. Un clásico. La cascarita de Alfonso, la cascarita de altramuz. Y además la rata. Que la viene rata, la rata por ella enseguida. Veneno para las ratas, por ejemplo. Claro, claro. O veneno para los mosquitos. Y se me ha olvidado el Maxutov Cassegrain. Pero macho, que seáis. El Aután es fundamental para el verano. Pero que seáis científicos. Y lo primero que sacan son cervezas y... No, perdona, lo primero que salieron fueron los instrumentos. Los oculares, después ya empezamos con la cerveza. Ya empezamos a abrigarnos y después ya comí a bebé. Empecé yo con el café, con el termo de café y se fueron envalentonando esta gente ya, y acabaron con la cerveza. Ya, dice mucho de vosotros. Cerveza, la verdad es que ya hace tiempo que no se lleva, ¿eh? Sí. Hace tiempo, bueno, ¿verdad? Antes pero otra muce, no... sí, toda la vida. Y el próximo día, Abelino, ya llevo yo. Que se nos va, vale, el tiempo. El grupo... La pareja el equipo E. La pareja, de hecho, grupo E. No, de hecho, no, pareja de dos. Es que son más convencionales. Los miembros de Un Punto Azul cada vez somos más famosos en el mundo de la radio. Sin embargo, no es pretensión nuestra el ser famoso. Entonces, por 25 pesetas cada uno, sí nos gustaría que nos dijerais famosos y famosas de verdad en el mundo de la astronomía. Como por ejemplo, vamos a decir, Kepler. Kepler. Newton. Galileo. Herschel. Herschel. Repetido. Me he bloqueado. Einstein. Cassini. Huygens. Armstrong. Famosos en la astronomía. Me he guiado. Cassini, lo hemos dicho. Sí. ¡Yeah! Venga, vamos a dejarlo. ¡Havel! Henrietta Leví. Marco Monte de Oca. Viene del barco. Lo siento, pero aunque no lo he contado, con muchas fotos, aunque no lo he contado, me parece a mí que los ganadores han sido los que no. Es que somos menos, es que somos, hombre, tres. Son menos y no contaba todo tipo de comidas. Es injusto, es injusto. Altramuce. Ahora nos va a caer una gorda, ¿verdad? Kepler, ¿cuál era el otro? Abelino, ha dicho Armstrong, Aldrin y Colin, toda la vida de Dios. He dicho los tres. Toda la vida. Armstrong, Aldrin. Y no son de astronomía. Pues, ¿no? Que son astronautas que me... Que, serían de astronáutica. Bueno, no, os habéis librado porque la que tenía preparada para ustedes eran nombres de cráteres no redondos de la Luna. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Es la que estaba en el sobre este de aquí. Mi especialidad. Bueno, pues... chicos, que nos quedan... Con pico central. ¿Cuánto nos queda? Esto va a ser habitual a partir de ahora. Esto va a ser habitual, los últimos 10 minutos. Joder, qué divertido. Las preguntas van a ser cada vez más complicadas. Hombre. Por ejemplo, nombres de... No voy a decir ninguna. No digas pistas porque nos vamos preparando. Aunque sean accidentes lunares. De accidentes, sí, no. Cuando se estrelló el rover... Era uno, accidente lunar. Claro. Y geográfico porque se estrelló allí, en el suelo de allí. Por cierto, si miráis en las noticias hoy, han encontrado, yo lo he puesto en el Twitter mío, en Asaurido, que han recuperado restos de los Apolos, de los cohetes de los proyectos Apolo que cayeron en el mar. Vaya. Saca las fotos, están limpiándolo. En el blog de Eureka. Eureka. Bueno, pues... Esperemos que Chicho Ibáñez Cerrador no nos denuncie por haber utilizado su idea, pero bueno, pagamos los derechos de autor. Y aquí uno, normalmente, hay estudios científicos que lo demuestran y lo hacen, cuando te gusta Eurovisión, también te gusta el 1-2-3. Eso hay que hacer un estudio sociológico, ¿no? Y también te gusta Os Pioneiros. ¿Cómo? Os Pioneiros. ¿Mm? Es la Casa de la Pradera en portugués. Os Pioneiros. En serio. Os Pioneiros. Os Pioneiros. Os Percebeiros. Os Piononos. Os Piononos. Os Pioneros. Bueno, más de ganada. Que nos vamos la semana que viene, Jueves Santo, fiesta en Andalucía. No hay programa, porque en otros sitios no hay fiesta. Nos vemos dentro de un par de jueves, entonces. Y nos vemos dentro de un par de jueves y estudiándose cultura general. Astronómica. Porque... se os puede poner, por ejemplo, números primos. Sin repetirlo, números primos. Decimales de pi, ¿no? Decimales de pi. Ahí está. Bueno, que lo paséis bien, ¿vale? Y hasta venga, el jueves que viene. Hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas. Hasta ahora.